El día pasó tan veloz, difícil fue hoy para ti. Luchaste buscando encontrar que algo te pudiera llenar, como si fuera hoy el final. Y sin esperanza estás, crees que todo ya terminó. Tal vez esperanza traeré, oraré por ti, rogando por la que te guiará, aunque haya oscuridad. Tienes que creer que a tu lado estará, te dará fuerza si tú la pides. Tal vez intentaste amar, tal vez tu hermano te ofendió, cansado de tanto estudiar, o injusticia el trabajo te dio. Perdiste lo que amas hoy, o pobreza tu vida llegó. Hay un Dios que no te dejará, aunque pruebas te hagan dudar. Lloraré por ti, rogando por un ángel que te guiará, aunque haya oscuridad. Tienes que creer que a tu lado estará, te dará fuerza si tú la pides hoy. Tal vez tu padre te dejó, tal vez tu hijo se alejó, la soledad a ti llegó, o inundado por depresión, Satanás te querrá azotar, su trabajo es verte fracasar, pero en Cristo tú puedes vencer. Si entregas todo tu ser, oraré por ti. Yo oraré por ti. Que te guiará, aunque haya oscuridad. Tienes que creer. Te dará fuerza si tú la pides hoy. Te dará fuerza si tú la pides hoy.